Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos el Pueblo TV, somos Antena Negra. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Veinte minutos pasan de la hora 10, estás escuchando Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y volvemos ya después de una pequeña pausa musical, volvemos a la información y queríamos, bueno, retomar en el día de hoy esta conmemoración que se realizó el día viernes 18 de septiembre al conmemorarse y repudiarse también los 9 años ya sin Jorge Julio López, ex detenido, desaparecido y vuelto a desaparecer en democracia, que recordemos había declarado en el juicio contra Miguel Echecolás, represor de La Plata. En este marco, distintas organizaciones sociales, políticas y vecinos, tanto de La Plata como en Buenos Aires también y en distintas provincias de nuestro país, marcharon para pedir justicia. Se denunciaron también las responsabilidades políticas que han impedido el avance en la búsqueda de la verdad y la justicia y que han garantizado de esta manera la impunidad a tal punto de que hoy no, todavía 9 años, casi una década, era uno de los titulares de ANRED, por ejemplo, una de las agencias de noticias de la red, casi una década sin Jorge Julio López. La RNMA estuvo ahí presente acompañando el reclamo y se realizó una transmisión especial que duró aproximadamente 4 horas, que se realizó desde distintas radios, tanto Radio Nauta, desde La Plata, también desde los estudios de La Retaguardia, y fue retransmitida por diversas radios de la red. Y bueno, por su parte, la Comisión por la Memoria difundió en el marco de estos 9 años legajos de inteligencia, un legajo que data de 1977 que Jorge Julio López tiene en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y que certifica su primera desaparición. Vamos a repasar algunos audios para, bueno, recordar lo que fueron algunos de los testimonios. Como decíamos, la transmisión tuvo una duración de 4 horas, así que no vamos a poder compartir, por supuesto, completa esta, pero sí pueden acceder a la página de la red donde pueden encontrar las transmisiones. Nosotros vamos a compartir algunos de los testimonios, en este caso de Julio Avicento. Él es miembro de Hijos La Plata, es uno de los audios que fue tomado por Radio Nauta, compañeros y compañeras de Radio Comunitaria de La Plata. Escuchamos entonces a Julio Avicento. Esto es una marca importante de impunidad, lo que significa la impunidad en nuestro país, no solo la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado, en el cual el caso López es señal en la ciudad de La Plata, sino la impunidad ampliamente entendida en lo que significan los crímenes de Estado en democracia, ¿no? Porque si con el testimonio de López en aquel juicio del año 2006 intentábamos reconstruir parte de lo que significó el circuito represivo, los centros clandestinos, la tortura, la apropiación de hijos y de bienes en la dictadura en La Plata, este hecho nos está marcando también la urgencia de lo que significan las desapariciones forzadas como un crimen de Estado en democracia propiamente dicho, ¿no? desde Hijos en este noveno aniversario de la segunda desaparición de López, nos planteábamos qué decir, digamos, porque ante la falta de novedades en la causa, cosa que no es nueva, digamos, decidimos salir a denunciar esto último que te decía, la significancia de la desaparición forzada como un crimen de Estado en la democracia, y en ese sentido hicimos un trabajo que está a disposición, lo pueden buscar en la página de Hijos, recopilando un poco los más de 210 casos de desaparición forzada que ha habido desde el año 84, por lo menos, desde el caso de Néstor Gutiérrez en el sur del país, hasta el último caso registrado, por lo menos este año, de Ismael Sosa, un pibe que también fue detenido por la policía, sí, claro. Fue asesinado y su cuerpo fue descartado en un río en Córdoba. En ese sentido, nos parece que más que una deuda pendiente de la democracia, la represión es una dinámica propia de todos los gobiernos que se han sucedido desde el 83 a la fecha, y el caso López, si algo hace justamente, es aunar aquellos delitos impunes del terrorismo de Estado con todos los crímenes de Estado impunes en la actualidad. Buenas tardes, Julio, te saluda Juan Ignacio. Y bueno, yo un poco quería preguntarte cómo analizan ustedes, bueno, en este estudio que nos comentás, este análisis que han hecho sobre los diversos casos de desaparición forzada en democracia, ¿qué rol ha jugado la dictadura en implantar una estructura que en estos 30 y largos años de democracia aún justamente no se pueden democratizar, no se pueden disolver, y tanto lo que cuesta, ¿no? Bueno, a ver, hay varias cosas para decir en ese sentido. Por un lado, el tema de la justicia, ¿no? Justicia cómplice, que en muchos casos los jueces federales, que son los que deben investigar las desapariciones forzadas, porque son un delito federal, no la investigan como tal, no le dan la magnitud política que debe tener, digamos, no estamos hablando de búsqueda de paraderos, sino de desaparición forzada de personas. Y esto hay que decirlo, la desaparición forzada de personas es un delito de Estado, digamos. Así lo dice la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, así lo dice la ley, el Código Penal argentino, que fue modificado 28 años después de terminar la dictadura para adecuar su legislación interna a los pactos y a los tratados internacionales de derechos humanos que el país mismo se ha obligado a respetar. Y sin embargo, no se hizo eso voluntariamente. En el año 2011, estoy hablando de la reforma del Código Penal para instruir lo más parecido a lo que es el delito de desaparición forzada. Se hizo solamente a partir de que el Estado argentino, en otro caso de desaparición forzada, que es el de Iván Torres, recibió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de la falta de investigación del caso y la falta de adecuación de la legislación para perseguir este tipo de delitos. Y ahí hay un contrasentido importante, porque por más que tengamos la mejor ley que persiga en abstracto este tipo de delitos complejos, si tenemos las mismas policías, si tenemos a un represor como Milani, al jefe en la jefatura de ejército, hoy renunciado, pero su sucesor también fue parte de la estructura represiva durante la dictadura, seguimos las mismas continuidades, digamos. Hoy no hablamos ya del subversivo, del elemento extraño a la sociedad, como decía la filosofía del proceso de reorganización nacional, así autodenominado. Hoy estamos hablando de una estructura económica que expulsa a los jóvenes a la marginalidad y que luego pretende solucionar todos los problemas con la represión, con la policialización de los barrios, con la saturación policial, como es lo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires particularmente. Y un detalle más, hablamos de estos 210 casos de desaparición forzada, cerca del 40%... Bueno, ahí como lo mencionábamos, ¿no? Estaba hablando Julio Avicento de la organización Hijos de La Plata, y haciendo referencia no solo a estas estructuras de poder que garantizan la impunidad, sino también cómo muchas de estas estructuras no han sido modificadas de la dictadura a esta parte, por lo que hoy estamos hablando de 201 casos de desapariciones forzadas, como yo los mencionaba, casos en en su mayoría de jóvenes y adolescentes, casos que todavía muchos de ellos no se han podido resolver o conocer su paradero. A esto se suma el caso de Jorge Julio López, entonces compañero ex detenido durante la dictadura militar y que fue testigo en el juicio contra Miguel Echecolás, represor de La Plata, y que tras su declaración de cuando iba camino al juicio nuevamente desaparece saliendo de su hogar. Vamos a escuchar ahora una parte, un tramo más de lo que fue una entrevista realizada por Radio La Retaguardia también a propósito del tema del caso Jorge Julio López y lo que implica para Argentina estas desapariciones forzadas de personas. Julio, y pidiendo porque de una buena vez por todas en la Argentina y en el mundo se desarmen estos grupos mafiosos que siguen amedrentando y controlando con violencia y con saña a la sociedad, ¿no? Pues es que yo tengo toda la impresión de que el caso de López es, si uno tiene que contarle a alguien que no vive en la Argentina qué es la desaparición de personas, me parece que vos le contás el caso de López y le estás contando la dictadura y le estás contando los desaparecidos en democracia. Es como que reúne todas las condiciones de síntesis, síntesis chotas, si la hay, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digamos, sintetiza lo que es la figura del desaparecido para la sociedad argentina, ¿no? En aquel testigo que fue llevado, ahora vamos a escuchar parte de del testimonio de Víctor Basterra ayer cuando hacíamos oral y público aquí en La Retaguardia, y él nos contaba, entre otras cosas, como vivió él como testigo la desaparición de López, un claro mensaje para todos los demás testigos, ¿no? Lo decía Cachito Fuchman hoy a la mañana, que después también lo vamos a escuchar, porque nos parece que es importante hoy, en días como el de hoy, escuchar a los sobrevivientes y a los testigos, ¿no? Porque son los que pueden dar cuenta de que ese mensaje del López desaparecido, cumplieron su objetivo desapareciendo a uno, pero no cumplieron el objetivo de máxima que tenían cuando lo secuestraron y lo desaparecieron, que era parar los juicios y que los testigos dejaran de dar testimonio porque podían pensar que podrían ser el próximo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Creo que eso quedó demostrado en todos estos años, y bueno, claramente en el caso de los detenidos, como siempre decimos, qué mayor valor que la palabra de quienes atravesaron esa época y en el caso particular de López, que tuvieron que vivir junto a él toda la violencia y toda la desidia de ese estado represor que se formó y tuvo su pico máximo en la última dictadura, ¿no? Uh-huh. Pero bien decía hoy a la mañana también Cachito, escuchaba el programa de Oral y Público, como notarán mi voz nasal, sigo afectado por una gripe importante, y hoy en mi reposo escuchaba Oral y Público y escuchaba el Enredando las Mañanas, sí. y bien Cachito decía, utilizó una palabra y dijo que Julio era una persona alegre, uh-huh, y que la militancia y la lucha la atravesaba con alegría, y que bueno, parte de esto que seguimos haciendo tiene que ver con eso, de seguir luchando, de luchando con alegría, no alegría de la parte mala y lo que sufrimos de violencia, sino la alegría de tener el compromiso de buscar un mundo mejor para todos y que estas cuestiones se vayan de raíz de una vez, buena vez por todas aquí en la Argentina. Yo te propongo que vayamos ya a escucharlo a Víctor, porque él, no lo charlamos esto antes, le contamos a la gente, pero Basterra también dio cuenta de la alegría con la que Jorge Julio López era un tipo alegre, y la verdad es que para aquellos que no lo conocimos no tenemos esa imagen, ¿no? Totalmente. Porque tenemos la imagen del viejo dando testimonio en el juicio y no, obviamente no era la imagen de un tipo alegre esa que estábamos viendo allí en tanto testigo. Víctor Basterra ayer en un horario público contando lo que implica la desaparición de López para él. Fue una clara muestra para que tengamos en cuenta los sobrevivientes, los testigos de la historia, tengamos en cuenta de que eso no podía pasar a cualquiera. Eso me caló en muchos compañeros y compañeras, por suerte se pudo sobreponer uno a toda esa presión, la desaparición de un compañero, más uno que uno ha conocido. Yo lo conocía al viejo López, hacíamos muchas bromas con respecto a él y con él, y nos pegó muy muy duro a nosotros, ¿no? Porque nosotros estábamos trabajando con él, incluso en los TRD, era la tarea de recopilación de datos que nos habíamos impuesto de la Asociación de Detenidos Desaparecidos en su momento, cuando yo estaba más activo en esa época, y bueno, cuando se estaban haciendo los juicios por la verdad en aquel momento, antes de los juicios a Checolás. Claro, cuando había impunidad y se realizaron algunos juicios por la verdad que no tenían, no había penas, pero sí... No había sanción jurídica. Exacto. Pero sí había... todo lo demás. Empezar a rearmar todo el rompecabezas que significaba... ¡Enciende mi candela! ¡Que suena la negra! Fue muy importante. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahí pasaba también, entonces decíamos, parte del testimonio de Basterra, quien, bueno, además de estar trabajando con compañeros de la retaguardia en los programas Oral y Público, bueno, comentaba de alguna manera cómo para ellos, quienes vienen trabajando de toda la vida, digamos, desde que salieron de la cárcel, también en la búsqueda de la verdad, y que en ese momento trabajaban con López en el recupero de información, bueno, cómo la desaparición de López los golpea, pero que asimismo también, redoblar, digamos, los esfuerzos para la búsqueda de verdad y justicia. La desaparición de Jorge Julio López es un señalamiento de lo injusto que sigue siendo la justicia, del imperio de la impunidad y el ocultamiento de la verdad. Su caso revela los de otros, las violaciones de los derechos humanos cometidos en democracia, se sostienen en base a la impunidad y en eso están implicados todos los poderes del Estado. Esto es algo en lo que la mayoría de las organizaciones sociales y políticas de derechos humanos que participaron de las distintas movilizaciones en todo el país, este concepto, esto era algo que se repetía en la mayoría de los discursos y de las adhesiones que se realizaron por los actos que se realizaron a 9 años de la desaparición de Julio López. La trama de complicidades que se está revelando en la imputación de los agentes penitenciarios federales del penal de Marcos Paz por obstaculizar la acción de la justicia da cuenta también de la conexión entre el pasado y el presente. Esto también algo que se repite y que se denuncia constantemente es que aún no se ha terminado de desarticular ese aparato represivo que todavía permanece en las distintas instituciones del Estado y que data de la dictadura militar. El día que condenaron a Miguel Osvaldo Echecolás, el responsable de la primera desaparición de Julio López, López no pudo estar presente porque ya había sido por segunda vez secuestrado. 9 años después, exigimos que la justicia determine qué sucedió y condene a los responsables. Ese será el día más claro de justicia. Y esto es parte de un documento publicado por la Comisión la Comisión por la Memoria, que además, en oportunidad de conmemorarse estos 9 años, difundió, como decíamos, legajos de inteligencia. Nosotros vamos a estar hablando durante este Enredando, pero en un ratito más, por cuestiones de ocupación de nuestros entrevistados, vamos a estar hablando con Sandra Raggio, quien es miembro de la Comisión por la Memoria, que nos va a comentar respecto a esta documentación que pudieron dar a conocer el pasado viernes. Nos vamos a ir a una nueva pausa, enseguida estaremos con más información porque los compañeros de Florencio Varela de La Barriada estuvieron realizando una jornada de escrache a Luis Genau y estuvimos también ahí desde la red, vamos a compartir algunos testimonios de la jornada también que ocurrió el día viernes. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Yo nunca entiendo. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos FM Che Barracas, somos Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Minutos pasan de la hora 10 y ya van saliendo los primeros mates de la mañana. Estamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y nos vamos a ir a contarles más actividades que hubo el día viernes y que queríamos retomar y volver a recordar para que no se pierdan allí en las agendas de la semana pasada. En Florencio Varela se realizó una jornada de escrache a Luis Genaud. Él es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires y fue cómplice durante la última dictadura militar. Y esto justamente a propósito de lo que hablábamos recién, ¿no? Cómo todavía los resabios de la dictadura militar quedan, y en este caso son beneficiadas con cargos de más jerarquía actualmente en democracia. Ese es el caso de Luis Genaud, y con una multitudinaria marcha que recorrió el centro de la localidad de Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires, familiares de detenidos y detenidas, desaparecidos y desaparecidas, y la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi, junto a organizaciones sociales y partidos políticos, realizaron un escrache en las puertas de la casa del genocida represor Esteban Genaud. La marcha finalizó en el domicilio de Genaud, donde tomaron la palabra Nelly Bartucci, que es familiar de desaparecido de Florencio Varela, José Luis Caligari, del centro Angelelli, y Leonardo Santillán, hermano de Darío Santillán, asesinado en la masacre de Avellaneda. Radio La Barriada de la RNMA, miembros de la RNMA y allí que están justamente en la localidad de Florencio Varela, estuvieron presentes y queremos compartir con ustedes audios que ellos tomaron de los distintos testimonios que se brindaron en dicha jornada. Vamos a escuchar ahora, como decíamos, a Nelly Bartucci. Ella es hermana de Francisco Pancho Bartucci, quien fue detenido y desaparecido en Florencio Varela. Bueno, buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por acompañarnos. Yo voy a relatar ahora lo que a mí me pasó con este señor que vive acá en esta casa, que no fue gratuito porque yo lo fui a buscar para que me ayudara en el momento que desaparece mi hermano. No fui a buscarlo porque se me ocurrió a mí. Mi hermano desaparece el 29 de julio de 1976 a las 5:30 de la tarde en la curva de Berraimundo. Nosotros nos dimos cuenta que algo podía haber pasado con mi hermano después de 2 días que no había venido a dormir a mi casa. Cuando mi mamá se da cuenta que algo pasaba, que hacía 2 días que era imposible que mi hermano no viniera a mi casa, me dijo, anda a buscarlo porque algo pasa. Bueno, lo fui a buscar a su lugar de trabajo, que era en Avellaneda. Sus compañeros de trabajo lo vieron salir el jueves 29 de julio de su lugar de trabajo, lo vieron tomar el colectivo, el Halcón, en la avenida Mitre, viniendo para acá, para Varela. Entonces pensamos, bueno, en el trayecto de Avellaneda a Varela algo tuvo que haber pasado, pero no sabíamos qué. Mi hermano, mientras militaba, me dijo en un momento, si a mí me llega a pasar algo o algo pasa, dice, anda a verlo a Luis, que él te va a decir lo que tenés que hacer. En vistas de esas palabras que a mí me dijo mi hermano, le dije a mi otro hermano más grande y al que era mi novio en ese momento y es mi marido, bueno, vamos a buscar a Luis. Luis vivía de soltero acá a la vuelta, en la calle 25 de Mayo. Justo llegamos y él estaba parado en la puerta, de casualidad. Entonces le dije lo que estaba pasando, le digo, mira Luis, hace 2 días que mi hermano no viene a casa, algo pasó. Entonces él me dice, mira, dice, con las cosas como están, yo no puedo hacer absolutamente nada. Y yo le dije, mira que si yo te vengo a buscar es porque Pancho me dijo que te viniera a ver a vos, para que me digas lo que tengo que hacer. Bueno, dice, pero yo con las cosas como están no voy a hacer absolutamente nada. Le digo, bueno, decime vos a mí lo que yo tengo que hacer, que yo lo hago. Y me dice, bueno, por empezar anda a la comisaría y hace una averiguación de paradero. Le digo, bueno, perfecto. La única comisaría que existía en ese momento era la primera de acá de la avenida. No sé cómo dimos vuelta, él llegó antes que nosotros. Cuando llegamos, él estaba hablando con el oficial a cargo de la comisaría, porque era sábado al mediodía y no estaba el comisario, había un oficial a cargo, y le dijo, cuando yo entro, dice, esta es la chica, le dijo, bueno, me dice, te van a tomar declaración. Y yo le digo, ¿qué declaración? Si lo único que sé es que mi hermano tomó el colectivo en Avellaneda para venir para casa. Bueno, no importa, decí eso. Una vez una abogada me dijo, ¿te acompañó a hacer esa declaración? Le dije, no, le dije, yo entré sola a la oficina, porque supuestamente los abogados tienen que acompañar a alguna víctima de alguna cosa, los tienen que acompañar. Él se quedó afuera hablando. Bueno, ahí escuchamos, como decíamos, el testimonio de Nelly Bertucci, hermana de Francisco Pancho Bertucci, que fue detenido y desaparecido en la localidad de Florencio Varela. Ella fue parte de la movilización y convocatoria a este escrache que se realizó a Luis Genaud en Florencio Varela, que fue recientemente nombrado ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y ahí Nelly contaba cómo estuvo involucrado, digamos, en algunas cuestiones que tienen que ver con pasar información a la policía respecto a desaparecidos durante la dictadura. Luis Genaud fue recientemente nombrado como presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Comenzó su carrera en 1966 como egresado de la Escuela de Policía Juan Buchetti, luego de su paso por la Tendencia y el Ateneo Peronista, se recibe de abogado. Como integrante del Colegio de Abogados de Florencio Varela, se ofrece para la redacción del Código de Faltas local para el gobierno de facto del prefecto Hamilton. Y poco después integra la Comisión de Festejos, Homenaje y Acción Comunitaria creada por el mismo gobierno de facto. En tanto, Genaud entabla vínculos con el gobierno militar. Muchos de sus compañeros de militancia de Tendencia eran secuestrados, y entre ellos Francisco Bertucci, cuya hermana denunciará años después al magistrado por haberla interrogado frente a personal policial sobre supuestas actividades de Francisco en pleno proceso, que eran los testimonios que recién escuchábamos de Nelly Bertucci. Vamos a escuchar ahora a otra de las personas que estuvo acompañando este escrache realizado el viernes allí en Florencio Varela. Vamos a escuchar a Leonardo Santillán, hermano de Darío Santillán. Recordemos, todos estos audios fueron tomados por compañeros y compañeras de FM La Barriada de allí de Florencio Varela. Aprendimos de él, compadre. Buenas compañeros, buenas tardes. La verdad que bastante emocionado, ¿no?, y fuerte escuchar acá la compañera Nelly. La verdad que, bueno, los sentimientos, las últimas palabras que dicen, hay mucha similitud, ¿no? La verdad que yo miro y por ahí pienso un poco, ¿no?, que no sean tantos años, ¿no?, lo que la lucha que ella lleva, ¿no?, lo que nos pasa a nosotros hace 13 años, ¿no?, que fue la masacre de Avellaneda. en donde no empezó solamente el 26 de junio, ¿no?, cuando matan a Darío y a Maxi, sino que empezó unas semanas antes, ¿no? La planificación, la junta de funcionarios políticos del gobierno de Duhalde para planificar conjuntamente con las fuerzas represivas, ¿no? Justo el 26 de junio era la primera vez que iban a actuar en conjunto y bajo un mismo mando la gendarmería, la prefectura y la bonaerense y la federal. La verdad que todo lo que fue anteriormente, la provocación en los medios, ¿no? El tema de amenazarnos de que no salgamos a cortar, ¿no? Nosotros, si nos acordamos, veníamos de la época del 2001 y la verdad que lo que se estaba poniendo ahí en juego era el tema de si seguíamos en la calle o no seguíamos en la calle, ¿no? Duhalde tenía que poner orden, mucha orden, desde el FMI se estaba pidiendo mucha presión. Y bueno, y se tuvo que salir al todo por el todo, o cortaban con la lucha popular, con toda la fuerte resistencia, ¿no? Recordemos también que estamos con la clase media, que la verdad que en 5 semanas, en enero, hayan pasado en una semana 5 presidentes, ¿no? Si tomamos contexto de la dimensión, lo que tenía que hacer el gobierno de Duhalde era poner mano dura, y para eso, bueno, alentaron desde los medios antes, durante, ¿no?, el 26 de junio, y después, ¿no? Los que vivimos, capaz que sabemos un poco más de lo que estoy hablando, y la verdad que, bueno, que yo recordaba un poco, como en otros momentos recuerdo otras cosas, y por ahí empecé a recordar un poco lo que pasaba en las horas después de lo que fue el 26 de junio, ¿no? Y por ahí el miedo que teníamos algunos compañeros, porque la verdad que uno, hablando de acá, parece que no pasó nada. Pero bueno, lo que intentaron hacer con el 26 de junio, con los medios, con la policía, con el discurso de las horas en caliente, ¿no? Cuando todavía no sabíamos que eran Darío y Maxi los primeros asesinados, sí que había 2 muertos. Lo primero que nosotros pensábamos era la casa de brujas que se venía para decir que nosotros estábamos armando un movimiento desestabilizador, como así también lo denunció Aníbal Fernández, ¿no? Que decían que en el Gatica se han preparado las asambleas previas para hacer lo que era, no era más que un plan de desestabilización, ¿no? La verdad que eran, hablándola 3 años después, parece muy ligera, muy liviana, pero se venía algo bastante fuerte. Bueno, con la aparición de las fotos, ¿no?, con la movilización popular que se dio, pudimos frenar todo eso que se venía, pero pagando el precio muy alto con la sangre de Darío y Maxi, ¿no? Y la verdad que el discurso que trataron de generar desde los medios, desde el Aníbal Fernández, Juan José Álvarez, lo que pusieron la cara ahí, la jeta con los medios, pero bueno, acá estaba este señor también, este señor no, este hijo de remil puta, Luis Genú, que fue uno de los que estuvo a cargo de lo que es la policía bonaerense. La policía bonaerense estuvo Fanchotti como el principal asesino y verdugo de Darío y Maxi, ¿no? Yo no sé si hace falta agregar mucho a lo que fue el 26 de junio, ¿no? El asesinato, la verdad que fue televisado no por todos los canales, y aún así... Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahí escuchábamos también el testimonio de Leonardo Santillán, hermano de Darío Santillán, bueno, contando también cómo estuvo presente Ginaud y qué tuvo que ver también, o cómo estuvo vinculado también con los asesinatos de Darío y Maxi. En democracia, la carrera de Ginaud continúa como funcionario de las gestiones municipales de Julio Carpinetti y de Julio Pereira, hasta que en el año 2002 llega a ser ministro de Seguridad de la provincia, y entre los nombramientos que realiza está la designación de Mario Alberto Mijini como subjefe de seguridad departamental de Lomas de Zamora, otro vecino varelense conocido como el Verduguito por su actuación en el destacamento de Arana en 1977. Es decir, fíjense toda la vinculación que tiene esta persona con la represión. En el año 2002 se produce la masacre de de Avellaneda, por eso ahí escuchábamos el testimonio de Leonardo Santillán, que fue uno de los familiares de Darío Santillán, que fue invitado a este escrache que se realizó el viernes, en la trágica jornada en la que fueron asesinados los militantes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Producto de la movilización popular, el 9 de enero de 2006, el excomisario Alfredo Franciotti, vecino de Varela también y amigo personal de Ginou, es condenado a prisión perpetua por las muertes de Darío y Maxi. Sin embargo, el magistrado, lejos de ser juzgado y condenado por ser responsable político de la masacre, pasa a integrar la Corte Suprema de Justicia de la provincia, presidida y actualmente ser presidente del Consejo de la Magistratura bonaerense. A casi 40 años del último golpe de Estado y 32 años de los gobiernos democráticos, los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar continúan impunes y siguen gestando nuevas muertes, como son el caso de la desaparición de Julio López, la muerte de Maxi Darío, Mariano Ferreira, Luciano Arruga, entre otros tantos. Y por eso queríamos vincular también esta información y estos audios, estos testimonios que compartían los compañeros de Florencio Varela con lo que comentábamos anteriormente, que fue la desaparición de Jorge Julio López, que se conmemoraron los 9 años ya de su desaparición, y por todo esto se sigue pidiendo justicia. Estás escuchando Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Está Yago Avellaneda en la operación y puesta al aire. Romina Gómez, ¿quién les habla? No nos habíamos presentado todavía en la mañana, así que saludamos y nos vamos a ir a la siguiente pausa musical. Enseguida vamos a estar con más información. Vamos a estar en Formosa, en Chaco, y también tenemos novedades sobre nuestros compañeros de Antena Negra TV. Así que quédate en Enredando las Mañanas, que ya volvemos con más noticias. Just

o dio a conocer una documentación de legajos de inteligencia de 1977 donde se hallaba información sobre Jorge Julio López. Hola Sandra, ¿cómo está? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos, Sandra. Bueno, quisiéramos conocer algunos detalles de este documento que ustedes presentaron de los legajos de inteligencia que pertenecían al archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, como son, es poca la documentación que hay, pero es muy certera, porque es la documentación que en su momento ya fue presentada en los juicios donde fue requerida, fue prueba. También se en su momento se la entregamos a la mujer de Jorge Luis López y también al hijo. En esta documentación lo que se prueba básicamente en un listado que hay de detenidos bajo disposición del Poder Ejecutivo Nacional en marzo del 77, todavía Jorge Julio López no había sido blanqueado, digamos, estaba en la unidad 9, que fue la unidad penitenciaria donde finalmente él lo blanquean y está preso más de un año allí, donde básicamente lo que dice ahí es que estuvo detenido en la comisaría Quinta. La comisaría Quinta es un lugar aquí en La Plata donde funciona un centro clandestino de detención, y estaba en ese momento detenido clandestinamente en la comisaría Quinta, o sea que estaba desaparecido. O sea que en el documento de la TICMA lo que se prueba es la desaparición de López, y por supuesto esta burocracia del Estado que deja registro de esta desaparición, ¿no? En ese momento, cuando los familiares estaban buscando desesperados a Jorge Julio López, la policía por supuesto sabía dónde estaba, tenía registro de ello, y era de alguna manera da cuenta cómo operaba, cuestiones que ya sabemos, digamos, ¿no? Sabemos que esto ocurría, esto se ha probado en numerosas oportunidades, digamos, cuál era el modus operandi de la dictadura militar. Pero no deja de ser, no deja de volver a marcarnos esta idea de que tenemos documentación sobre su primera desaparición y no tenemos nada, ni un rastro, ni una pista sobre su segunda desaparición. En ese momento, el DIPBA operaba en el marco del terrorismo de Estado. En este momento tenemos un Estado democrático donde las fuerzas de seguridad, la justicia, operan en ese marco democrático, y es realmente muy preocupante y llama la reflexión profunda acerca de todo lo que le falta al sistema democrático, que no se haya podido avanzar un solo paso en el esclarecimiento de lo que pasó con la segunda desaparición de Jorge Julio López. Mientras tanto, en los archivos de la DIPBA tenemos documentación de la primera desaparición de Julio López y ya ha sido probada en la justicia, ¿no? Una desaparición que se dio en este estado clandestino, represivo, sí, genocida. Bueno, y ahora en democracia, este mismo Estado que no ha podido ni siquiera encontrar una pista certera acerca de esto. Las preguntas que nos hacemos como comisión es por qué, ¿no? Si no ha habido decisión política para hacerlo, la justicia no ha puesto todos los recursos a su disposición, no es una investigación de primer orden como debería ser, ¿no? Porque creo que todos los poderes del Estado, no hay una investigación más importante que saber qué pasó con Jorge Julio López, la verdad, porque esto revela todavía un sistema de impunidad de lo que pasa hoy con las violaciones a los derechos humanos. Es un caso más impune, pero por la relevancia que tiene, digamos, debería ser de alguna manera el caso emblemático donde podamos todos sentir con tranquilidad que las instituciones de la democracia funcionan, ¿no? Sandra, desde ya, bueno, agradecerte, sabemos que estás con poco tiempo, agradecerte el tiempo y bueno, comentarte un poquito justamente en la marcha que se realizó en La Plata el día viernes. También por otro lado, en Florencio Varela se realizaba un escrache a Genaur, quien es, nombrado como parte del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, y que está Luis Genaud, que está vinculado también al terrorismo de Estado, digamos, durante la última dictadura militar. Digo, casos como esto, en el que todavía esos resabios de la dictadura permanecen en las instituciones de la democracia. Sí, yo no sé, yo creo que a mí me preocupa mucho más que no son resabios, o sea, son también los dispositivos que funcionan en democracia, digamos. Nosotros uh-huh. teníamos una cierta uh-huh. Ilusión en los años 80 que decíamos que si erradicara la dictadura, instalara la democracia, y con una democracia estable ciertas cosas ya no iban a ocurrir más. Uh-huh. Bueno, en democracia se violan sistemáticamente los derechos humanos, se violan sobre los sectores de la población, que son los sectores más vulnerables, los sectores más pobres, el acceso a la justicia, digamos, hay todavía un cierto estado de excepción donde los derechos hay un montón de ciudadanos en Argentina que están por fuera de del estado de derecho, digamos, y esto es así, y el caso López es un caso que da cuenta de eso, ¿no? De esta diferencia del tratamiento a lo que pasó con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y el tratamiento que se da a las violaciones a los derechos humanos que ocurren durante la democracia, donde debería la justicia por lo menos ser muchísimo más eficaz, porque ya no tenemos un estado represivo, digamos, que está llevando adelante un plan sistemático, digamos, todos los dispositivos del estado están a disposición de eso, sino que estamos en democracia. Entonces yo creo que son mucho más que resabios, digamos, es también dar cuenta de un estado que todavía no se termina de democratizar, digamos, de una democracia que todavía no se termina de democratizar, con todos los avances que hemos hecho como sociedad, con esta estabilidad democrática que tenemos, que la verdad la valoramos, que podamos elegir, estamos eligiendo a nuestros propios gobernantes, no todo lo que también en los 80 teníamos dudas de eso podía pasar o no. Bueno, eso está, pero no es suficiente, digamos, no es suficiente que ciertos procedimientos garanticen cómo son las formas de elección del gobierno, sino también que haya procesos de democratización muy fuertes. Una de las cuestiones para nosotros es fundamental que se democraticen son las fuerzas de seguridad, que por supuesto la justicia también, pero las fuerzas de seguridad. Nosotros con los ponemos a la luz los documentos de la DIPA, damos cuenta de esto, de lo que puede hacer una agencia de inteligencia. Uh-huh. Y la DIPA siguió funcionando hasta 1998. Uh-huh. Entonces, nos preguntamos también, ¿no? Bueno, ¿qué otra documentación habrá producido el Estado que estará en manos de las agencias de inteligencia, que a lo mejor tienen alguna noticia sobre lo que puede haber pasado con López? Es una pregunta, nada más, uh-huh. digamos, ¿no? Bien. Bueno, Sandra, muchas gracias y un saludo para los compañeros y compañeras de la comisión. Hasta pronto. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba entonces Sandra Raggio, ella es miembro de la Comisión por la Memoria y alguna reflexión que realizaba respecto a esta segunda desaparición de Jorge Julio López, pero sobre todo esta importante e interesante reflexión que hacía, ¿no? No se trata de resabios, muchos de estos personajes que todavía hoy en democracia los tenemos actuando en las distintas instituciones del Estado, sino que todavía la democracia no ha hecho esa depuración, se podría decir, y como Sandra lo decía, sobre todo en lo que se trata de los las fuerzas represivas no se ha hecho, y de la justicia no se ha hecho la limpieza necesaria, la depuración necesaria para que la democracia pueda funcionar de una forma plena. Pasaba la Sandra Raggio entonces en Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos el Pueblo TV, somos Antena Negra. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y vamos a seguir con más noticias en este Enredando las Mañanas. 19 minutos pasan de las hora 11. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la página de la RNMA, www.rnma.org.ar. Pueden escuchar los programas en vivo de Enredando las Mañanas y también compartirlos, a retransmitirlos, porque los estamos subiendo a los programas completos y también, por supuesto, las entrevistas que vamos realizando también para que puedas compartirla con posterioridad a la emisión de los programas. Nos vamos a ir a Formosa ahora, nos vamos a ir junto a los compañeros de la barriada también que estuvieron allí en la provincia de Formosa y que comparten con nosotros una serie de audios que pudieron tomar porque estuvieron acompañando una marcha por pedido de justicia por Gabriela Noemí Mendoza. Ella es una niña de 12 años que murió por producto de mala praxis y negligencias médicas ocurridas en el Hospital de la Madre y el Niño en esa provincia. Bueno, el viernes pasado familiares y amigos de Gabriela se movilizaron al Ministerio de Salud y al Palacio de Justicia y Radio Che Barracas es en este caso que compartieron la información, que estuvieron ahí compañeros de Che Barraca de la RNMA, comparten los testimonios que pudieron obtener de la familia de Gabriela, sobre todo de su papá Rubén Mendoza, que estuvo allí encabezando la marcha. Escuchemos entonces uno de los primeros testimonios de Rubén, donde cuenta cómo sucedieron los hechos. Bueno, estamos acá en Formosa con Rubén Mendoza, él es padre de Gabriela Noemí Mendoza, quien murió por causa de mala praxis en el hospital de la mujer y el niño acá de la ciudad de Formosa. Rubén, nos gustaría que nos cuentes desde el principio cómo fueron sucediendo los hechos así. Bueno, mi hija, como ya saben, ella fue a la escuela como todos los días normalmente, una criatura sana, feliz, sin ningún tipo de enfermedad, y va a la escuela y ahí ella siente mucho dolor de cabeza cuando entra al aula, le dice a la profe, le dice que le duele mucho la cabeza, que quiere vomitar, y cuando la llevan al baño ella se desvanece, pierde la conciencia, se le da vuelta los ojos, empieza a vomitar y le da como convulsiones, y entonces el director llama a la ambulancia, que sería de la CIPEC de acá de Formosa, y en media hora se hace presente. También nosotros ya nos hacemos presente, la encontramos a nuestra hija en estado inconsciente, devolviendo, no pudiendo hablar, no pudiendo moverse, haciendo movimientos pero ya de dolor, de convulsiones, y la llevan al Hospital de la Madre del Niño, donde la atiende la guardia, y en ese lugar el médico de guardia solicita que le hagan un lavado de estómago sin hacerle ningún estudio primeramente diagnostican una intoxicación a mi hija, diciéndonos que ella se habrá intoxicado con alguna pastilla, que habrá tomado algo por ahí con los compañeritos, habrá comido algo raro, entonces que se drogó. Nos dice un montón de cosas donde nosotros negamos todo eso, porque ella ni se droga, ni toma pastilla, ni yo llamé a la directora en ese momento, le pregunto si ella tomó algo ahí, nos dice que no, porque nos atiende la vicedirectora y nos dice que no, ella, la cantina estaba cerrada, que no había consumido nada. Y bueno, así le hacen el lavado de estómago, donde la encargada de guardia era la doctora Lorena Blanco, por cierto, una doctora joven, por ahí no tenía tanta experiencia y se equivocó en el diagnóstico, y muy feo, diagnosticándole una intoxicación sin hacerle un solo estudio. Bueno, decíamos, ahí hablaba el papá de Gabriela Noemí Mendoza, esta niña de 12 años que falleció producto de una mala praxis en el Hospital de la Madre y el Niño de la provincia de Formosa. Compañeros y compañeras de Che Barracas viajaron hasta el lugar para acompañar a la familia en la movilización, y quien hablaba era Rubén Mendoza, el papá de Gabriela, que estuvo encabezando la marcha que se realizó el día viernes. Vamos a escuchar ahora otro de los audios del testimonio que brinda Rubén, el papá de Gabriela, a compañeros y compañeras de Che Barraca. ¿Qué respuesta le dan los médicos? Porque evidentemente no han sabido poder hacer bien su trabajo. ¿Qué es lo que le responden los médicos? Bueno, en ese momento mi señora corre junto al doctor ahí cuando le agarra el paro cardíaco, porque no estaba nadie de ellos ahí. Y va y la agarra al doctor Martínez, la agarra del cuello, de la ropa, y le dice: mi hija, por favor, vaya a verla a mi hija, que mi hija se está muriendo, le dije. Y el doctor agarra y le empuja a mi señora y le dice: cálmese, señora, le dice. Pero y mi señora le responde llorando, le dice: pero si mi hija se está muriendo, le digo, le agarró un paro, ella no está respirando, le dice. Y en ese momento mi señora le agarra el brazo y le lleva al doctor, estando pegada nada más a la sala. Y el doctor se da cuenta que mi hija no tiene signo de vida, entonces la agarra en brazo y la hace correr a la sala de terapia intensiva, donde eso fue a las 3 de la mañana, donde ya mi hija estaba sin signos vitales. Estuvieron más de una hora y media, más o menos estuvieron ahí reanimándola. Rubén, ahí en paralelo vos hiciste una denuncia y se abrió una causa para el esclarecimiento de la muerte de tu hija. ¿Cómo está avanzando la causa? Sí, tenemos nuestro abogado, que tuvimos un abogado de un principio, que después de una semana recién hicimos la denuncia junto con él, porque nos costó arrancar esto, porque en principio teníamos miedo en contar también, como mucha gente, porque la gente lo primero que te dice: tengan cuidado, no hagan denuncia porque esto, porque lo otro. Los mismos doctores que en el momento en que nos dieron el diagnóstico de muerte cerebral de mi hija nos dicen: ustedes no deben denunciar esto porque tienen criaturas chicas y aparte su hija tiene que descansar en paz, pensando que somos tan ignorantes, y en realidad lo fuimos y somos ignorantes a lo mejor frente a ellos, pero en su medida. Y ellos no dieron esa respuesta. Nos dicen que por qué no callamos y no vamos a dejarle descansar en paz a nuestro hijo, y medio que nos sentimos atemorizados, viste, porque por ahí podría haber sido una amenaza. Le dije a mi señora: anda a saber, tenemos hijos chicos, nos dicen, y les puede pasar algo. Y por temor a eso despegamos muy tarde la denuncia. Y luego tuvimos que buscar también, cuando nos decidimos, cuando nos apoyaron gente de afuera, gente, mi hermana principalmente, que es Soledad Mendoza, ella milita en el en el grupo de popular que está en Buenos Aires, Darío Santillán, donde ellos trabajan justamente por este tipo de causas y ayudan a las personas en su lucha, y ellos están aquí con nosotros justamente acá en Formosa apoyándonos, y vinieron exclusivamente para este caso. Y bueno, digo exclusivamente porque ellos vinieron, llegaron anoche y mañana van a estar con nosotros, pero van a estar apoyando a todas las personas que necesiten y que son víctimas de negligencia, mala praxis o algún tipo de violencia o de este tipo de género. Bueno, ahí estaba el testimonio del papá de Gabriela, la verdad, durísimo el testimonio que él pudo compartir con los compañeros de FM 99.7, Chebarracas, de la provincia de Buenos Aires, que estuvieron acompañando, como allí el papá de Gabriela lo mencionaba, acompañando en la movilización que se realizó el día viernes. Se realizó esta movilización hacia el Ministerio de Salud y también hacia el Palacio de Justicia. Por lo pronto no hay novedades sobre la denuncia que la familia de Gabriela radicó, pero seguramente, bueno, estaremos con los compañeros de Chebarraca siguiendo este caso como lo venimos haciendo hasta el momento, pidiendo justicia por Gabriela. Bueno, los invitamos a escuchar un pequeño tema musical. Enseguida ya estaremos saliendo en directo desde Chubut, donde se realizó un reportaje a Manfredo Lenzini sobre la masacre de Trelew. Manfredo Lenzini fue detenido luego de la fuga que se realizó del penal de Rawson y posteriormente masacre de Trelew. A él lo llevaron de su casa a la cárcel de Devoto y junto a otros compañeros debido a su actividad política. Estas detenciones y secuestros originaron lo que luego se conoció como el Trelewazo. Trelewazo, complicada la palabra, pero es esta gran movilización de la ciudadanía pidiendo por justicia, tanto en el caso de la masacre como el secuestro después posterior de distintos jóvenes tras la fuga de Trelew. Nos vamos en un ratito a una pausa y ya estaremos con compañeros desde Radio La Rabia que realizaron esta entrevista.

diálogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata. Bueno, interrumpimos ahí a Tato, que nos estaba dando información de Enredando las Mañanas, para irnos hacia Tino Gasta, en la provincia de Catamarca. Allí estamos en comunicación telefónica con Martín, él es miembro de Radio Fortaleza de esta localidad de Tino Gasta, y vamos a hablar con él porque justamente esta semana se conoció información respecto a que la minera, empresa minera Caudrón Minerales Limited, comenzará con exploraciones de uranio en Tino Gasta, esta pequeña localidad de la provincia de Catamarca, luego de que autoridades del gobierno provincial sellaran acuerdos laborales para poner en marcha el proyecto Río Colorado, ubicado en la localidad de Las Higueritas de dicha ciudad. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal, queridos compañeros? Mucho gusto. Bueno, encantado a dirigirme con ustedes hacia toda la audiencia, hacia la provincia de La Rioja. Aquí estamos en Tino Gasta, siempre en pie de lucha, ¿no es cierto?, con esta dura batalla que venimos teniendo hace bastante tiempo, pero bueno, por ahora estamos en eso, en espera a ver qué va a pasar, ¿no es cierto? Bien. Martín, contanos, bueno, ¿desde cuándo ustedes tuvieron la información de este emprendimiento y cuándo comenzaría a funcionar, o si tienen novedades de cuándo estaría comenzando a funcionar? Bueno, tengo a la audiencia una sorprendente revelación, por decirlo de alguna forma, porque los últimos en enterrarnos fuimos nosotros. Gracias a vos, Romina, algunas informaciones de internet, pero acá está bastante tapado. Lo que sí, nuestra compañera Pato, que está también en lucha contra la megaminería aquí en Radio Fortaleza, nos mantiene un poquito informado, ¿no es cierto?, porque ella también es profesional, y bueno, estoy un poquito asombrado por esta noticia, pero de alguna forma no me resulta extraño, ¿verdad, Romina?, porque no solamente quieren explotar las Higueritas, que es un paraíso natural muy bonito y muy turístico. También tenemos entendido en reportajes que se han hecho desde el gobierno de Catamarca mismo, que la gobernadora Lucía Corpazzi también ya aprobó más de 10 proyectos para la explotación en los alrededores del partido de Tino Gasta, es decir, en Tino Gasta y en ciudades y pueblos cercanos aquí. Así que nosotros los tinogasteños, como siempre, somos los últimos en informarnos, ¿no es cierto? Así que, estamos aquí sorprendidos. La elección del nuevo intendente, que hace muy poquito tiempo, hace unos días atrás, fue elegido como nuevo intendente, ya tenemos entendido, sabemos por fuentes oficiales también aquí en Tino Gasta, que está a favor de la mega minería. Martín, al respecto de esto, la semana pasada ustedes estuvieron con el tema del paso de camiones, y hay una intervención que había hecho el intendente para prohibir que pasen los camiones de mega minería por el municipio, pero después esto se echó para atrás. No sé si tenés un poquito más de información sobre eso también. Sí. Tengo información, Romina, en efecto. Hay muchas idas y venidas con respecto al anterior intendente de la gestión del señor Hugo Daniel Ávila, lo cual, bueno, al perder las elecciones, hay una especie de intereses egoístas de parte de él, según comentarios extraoficiales, ¿verdad? Se dice lo siguiente: el señor Hugo Daniel Ávila, el actual intendente, que dejará su función ahora en diciembre, ha firmado durante su gestión a favor de la mega minería, pero al perder las elecciones, lo que está haciendo, según informaciones extraoficiales, pero fieles, ¿verdad?, es nuevamente ponerse en contra de la megaminería, pero solo por intereses personales, para tratar de voltear a su oponente por el tema de cómo perdió las internas, etcétera. Hay compañeras aquí, por ejemplo, una doctora muy importante que hay aquí, odontóloga, que está firmando unos muchas firmas aquí en la calle, con respecto de por qué esta postura del intendente Hugo Daniel Ávila, ¿verdad? Porque ahora parece ser que está en contra de la mega minería, pero sabemos que son intereses egoístas, ¿verdad? Intereses políticos que hacen mal al municipio. Sabemos que él siempre estuvo a favor de la mega minería, pero que esta vez estamos en constante preguntas a ver que en qué terminará esto, ¿verdad? Pero lo más importante de todo, queridos compañeros, Romina, es que el actual intendente ya ha firmado decretos a favor de la explotación de las de nuestras montañas, suelos y tierras aquí en nuestro querido Tinogasta. Bueno, uno de esos convenios entonces tiene que ver con esta explotación de uranio ahí en la zona que nos decías, hermosa, de las higueritas allí en Tinogasta. Martín, desde ya te agradecemos la información y por supuesto desde la red de medios que siempre, bueno, buscamos informar sobre estos hechos. Bueno, contamos con ustedes desde Radio Fortaleza, desde allí de Tinogasta, que sabemos que también luchan constantemente en contra de la explotación megaminera allí en su localidad, para que nos estén informando de cualquier novedad respecto a estos nuevos emprendimientos que se han anunciado. Muy bien, Romina, muchas gracias también a ustedes, estamos en constante lucha, algunos no tenemos miedo de perder nuestros trabajos, por supuesto, porque queremos un Tinogasta limpio. Sabemos que la información es oficial también. La gobernadora ya aprobó y ha firmado con por lo menos 10 empresas mega mineras, entre ellas, por ejemplo, la Solís, y otra es la que la gente de Tinogasta había echado hace un tiempo atrás, que es la Jackson Minerals. Esas empresas en cualquier momento empiezan a hacer los pozos y a explotar nuestras montañas de Tinogasta, así que bueno, estamos en constante lucha, información diaria, la Radio Fortaleza ha quedado muy linda, en el sentido de que hemos hecho muchos spots publicitarios, muchas informaciones, algunos de 10 minutos, algunos de 20 minutos, algunos más cortos inclusive, durante todo el día, durante todo el año también, para justamente decir a las empresas megamineras que no queremos que exploten nuestro suelo, nuestros recursos, porque por ejemplo también inclusive en Andalgalá los casos de cáncer aumentaron un 800%, ya hay muchos casos de cáncer en Belén, ¿no es cierto? Esas son informaciones oficiales, no es nada, nosotros no manejamos cosas inventadas por nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, no queremos que eso pase tampoco aquí. Seguro. Bueno, Martín, muchas gracias por su testimonio. Un saludo a los compañeros y compañeras de Tinogasta. Hasta pronto. Serán dados. Muchísimas gracias, Romina, y un abrazo para todos. Hasta pronto. Bueno, por supuesto que el testimonio de Martín se suma a lo que ha sucedido en Hachal recientemente. Él decía, no son inventos, sino que son cosas que constatamos día a día, ¿no? Ahí nos contaba la realidad de Belén, de Andalgalá, y son cosas que las comunidades siguen denunciando y reclamando porque no pasen, y que son las comunidades que hoy tienen, ¿no?, instalada mega minería, como sucede en Hachal, y que advierten de alguna manera comunidades como las nuestras en La Rioja de con la fuerza que podamos prohibir estos emprendimientos va a ser mejor para nuestro futuro, ya que tenemos la posibilidad hoy de no tener, digamos, gracias a la lucha, de no tener estos emprendimientos megamineros y que, bueno, podamos mantenerlo de esa forma. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos el Pueblo TV, somos Antena Negra. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, y desde la localidad de Tinogasta, aquí en el noroeste del país, nos vamos hacia el sur, vamos a visitar la provincia de Chubut junto a los compañeros y compañeras de Radio La Rabia, que recientemente han compartido con la red de medios una entrevista que han podido tomar a un militante social y político de allí de Chubut y que fue detenido y desaparecido durante un tiempo en el marco de lo que fue la movilización de la localidad de Trelew en repudio por la masacre de Trelew, la conocida masacre de Trelew. Y estamos con los compañeros y compañeras entonces de Radio La Rabia. Bienvenidos a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la bienvenida y la verdad que muy contentos de poder estar participando y articulando de alguna manera con ustedes también. Bueno, la verdad que el gusto es nuestro, es poder sumar cada vez nuevas voces, nuevos protagonistas a este Enredando las Mañanas, que bueno, lo que busca es contar los hechos que van ocurriendo a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, pero desde sus propios protagonistas, y así lo han tomado ustedes realizando este reportaje a Manfredo Ledzian, no puedo pronunciar bien su apellido, que bueno, fue secuestrado tras la masacre de Trelew. Sí, bueno, yo les comentaba hoy fuera del aire que Manfredo tenía la característica de que no había dado muchas entrevistas. Creo que en algún momento él lo comenta en el reportaje, había una entrevista para un libro, pero nunca, digamos, ni había participado ni había sido muy convocado para contar estos hechos que sucedieron luego de la masacre de Trelew y que dan el hincapié inicial a lo que luego fue el treleguazo, que fue donde la gente de Trelew sale a pedir, sobre todo por la gente que, ayudaba a los presos que estaban en la unidad 6, lejos de sus familias, dándoles hospedaje, ayudándolos con lugares para dormir, bueno, para comer, digamos que de ser un pueblo muy chiquito, todo el mundo era como que colaboraba de alguna manera, todos eran como activistas sociales, digamos. Y bueno, Manfredo no había dado notas y nos pareció importante tener su reportaje y que cuente cómo había vivido en ese momento toda la situación, cómo había sido en principio secuestrado, luego blanqueado, lo llevan a la cárcel de Devoto. Y bueno, yo lo que voy a hacer, te voy a pasar con mi compañero, que es el que le dio, que es Nahuel Martín, que es el que le hace el reportaje y el que probablemente van a escuchar, así también lo saluda a ustedes. Dale. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien, ¿cómo estás? Aquí, bueno, estamos en un ratito, vamos a compartir, decíamos, parte de la entrevista que ustedes pudieron realizar a Manfredo Ledzian. Comentar, él había dado algunos testimonios en el libro de, si no me equivoco, de Eloy Martínez, La Pasión Según Trelew, que hoy te comentaba Luciana. Ajá, exactamente. Claro, creo que Manfredo en ese libro había dado algunos testimonios. Bien. Bueno, contanos cómo surge la posibilidad de dar esta entrevista y, bueno, la necesidad de ustedes también de poder difundir ese testimonio. Bueno, tiene que ver un poco con cómo surge la Radio La Rabia y la política que nos hemos dado en Radio La Rabia. Con respecto, o sea, la radio surge, digamos, en crítica al fraccionamiento continuo y al maltrato entre... está apuntada directa, más que nada, a las vanguardias de izquierda, podría decirse, sobre todo aquellas que se reivindican comunistas. Uh-huh. En función del fraccionamiento que se observa a nivel internacional en la izquierda, a la caída de programas, al reemplazo del programa socialista por programas nacionalistas, pequeños burgueses, en función de eso, en función de la continua actitud ritualista de alguna izquierda, de marcha por esto, marcha por el otro. Bueno, acá el 22 de agosto, por ejemplo, es muy importante en la zona esa marcha. Uh-huh. Y ha adquirido, bueno, similares características en cuanto a lo que es ritual, peleas internas entre agrupaciones guevaristas y no guevaristas, a ver quién va primero, con la bandera, a ver de quién es el conflicto o de quién es la reivindicación. O sea, el fraccionamiento de izquierda que se observa a nivel nacional, bueno, acá también. Uh-huh. Y ante esto que surge la radio. Teniendo la posibilidad de hacer un reportaje a Manfredo, la idea era, bueno, desmitificar un poco, uh-huh, que estando la idea de la radio, desmitificar un poco, bueno, la cuestión esta de ritualista que hay con respecto a estas fechas, ¿no? Uh-huh. Con respecto al Pueblo Guaso también, porque acá se recuerda mucho el 22 de agosto, porque están los héroes. Te digo que con todo respeto por los guerrilleros y los compañeros muertos, ¿no? Más por los vivos, porque los muertos ya están muertos. Pero bueno, la actitud de la radio es justamente intentar colaborar un poco a frenar este fraccionamiento continuo, esta diáspora interna de la izquierda, esta pelea por tal o cual ritual o tal o cual evento, que en definitiva no han aportado mucho, por lo menos acá, más que una cuestión panegírica, ¿entendés? Uh-huh. En tanto en lo político, no mucho. Bueno, el reportaje se ve que es eso lo que queremos rescatar cuando hacemos el reportaje a Manfredo. Él da un poco, muestra cómo fueron las cosas, muestra que, por ejemplo, el Treleguazo no fue por los guerrilleros, fue por sus propios vecinos de Trelew. Uh-huh. El testimonio, él cuenta una anécdota que en un momento dado, hasta en la plaza, en el local del Partido Peronista, en la Plaza Independencia de Trelew, se canta en un momento dado la Internacional, que lo cuenta como una anécdota graciosa. Uh-huh. Porque, bueno, los nombres que él da son de personas actualmente muy conocidas en el gobierno de la provincia. Uh-huh. O sea, da nombres como Néstor Pérez, que fue el gobernador. O sea, acá son muy conocidos los nombres que él da. Uh-huh. Y por eso lo cuenta como anécdota graciosa. Pero la idea más que nada del reportaje es esa: aportar a desmitificar y en crítica hacia, bueno, una izquierda ritualista, panegírica, fraccionalista, que ya te digo, acá por ejemplo se han peleado en momentos entre la Cámpora y grupos guevaristas, se han peleado entre grupos guevaristas, se han peleado entre guevaristas y trotskistas. O sea, lo que se observa, digamos, a nivel nacional, acá también, y con este acto, bueno, se ha observado mucho. Uh-huh. La radio surge contra eso, uh-huh, o intenta al menos, uh-huh, crear una tribuna en donde, bueno, con muchísimo respeto, se traten cuestiones políticas. Esto podemos decir que seguimos la política de lo que fue en su momento la Liga Comunista o la revista Debate Marxista, seguramente lo conocen, el economista y comunista Starita. Uh-huh. Bien. Más o menos son las posiciones que nosotros intentamos reivindicar. Bueno. Pero se da en ese marco. Bien. Desmitificar y exponer, bueno, que el festejo vacío, ¿no? Es un aplaudo, un aplauso, una canción para los héroes y después a casa a seguir peleándose entre ellas. Bien, nosotros, bueno, ahora vamos a compartir entonces al aire parte de esta entrevista. Desde ya agradecerles desde la red de medios que hayan compartido este trabajo con nosotros, y bueno, agradecerles a ustedes también el tiempo para poder presentar la entrevista. Se nos está acabando el programa en este momento, así que vamos a dejar los minutitos que quedan para poder compartir la entrevista. Muchas gracias a ustedes y, bueno, seguramente nos vamos a volver a comunicar. Gracias a ustedes, porque inclusive lo que realizan desde la red nacional es justamente más o menos va en tono con lo que intentamos hacer nosotros, o sea, unificarnos en consignas de mínima, que es lo que vemos nosotros, la comunicación alternativa, de esta manera intentamos confluir en vez de disgregar. Bueno, en ese camino vamos entonces, bienvenidos y muchas gracias por compartir el material. Un abrazo y pronto nos estaremos entonces reencontrando con más información desde allí, desde Chubut, con Radio La Rabia. Un abrazo. Muchísimas gracias entonces. Saludos a todos. Hasta pronto. Escuchamos entonces unos poquitos fragmentos de esta entrevista realizada a Manfredo Lencián sobre la masacre de Trelew. Estamos con Manfredo Lencián. Manfredo tuvo participación durante los hechos que se conocen como el Treleguazo. Fue detenido, uno de los detenidos, por los cuales se moviliza Trelew. Manfredo, ¿de qué organización militabas vos? ¿Cómo se desencadena el Treleguazo? Cuando dices que yo soy uno de los participantes, en realidad yo siempre digo que yo no participé, porque yo estaba detenido. Participaste en calidad de detenido. Yo participé en calidad de detenido. Claro, pues te detienen por tu actividad anterior. Sí, el tema de lo que fuera detención de todos estos compañeros, todos tienen una, si uno lo ve desde el punto de vista de su composición de grupo, todos tenían militancia política y a su vez representaban a un sector social de Trelew, ¿no? Si uno los empieza a analizar, que yo, por ejemplo, en ese momento tenía práctica política en la juventud peronista y a su vez participaba de un grupo que organizó el primer centro de estudiantes en lo que en ese momento era el Instituto Universitario de Trelew, ¿no? Que a su vez se veía que la actividad política dentro de la universidad era algo, como te voy a decir, un pecado. Porque a la universidad se va a estudiar. O sea que, vuelvo a esto, ¿no? Todos teníamos práctica política. Y la detención se puede ver como que también fue una especie de castigo por todos los hechos, ¿no? Que una vez por mes venían gente que venía en colectivo, venía ya sea de Córdoba, venía de Rosario, y eran madres, abuelas, hijos que venían a visitar a quienes estaban detenidos en el penal de Rawson. Digamos, a todas estas personas se le daba alojamiento, se buscaba comida, o sea, yo estaba 2-3 días y bueno, en ese momento había que ayudarlos. Y además estaba lo que llamaba una comisión de presos políticos cuyos integrantes, cuyos integrantes a su vez eran apoderados de presos políticos. O sea, una especie de, como estaban tan, existía esta figura, como estaban tan lejos de su lugar de residencia, era una especie de contacto con el exterior. Bueno, el tema es que, bueno, a todos nos sucedió de la misma manera. O sea, Trelew fue cooptado directamente, fue una ciudad tomada. O sea, vinieron en unos aviones Hércules, que, bueno, inclusive para la época hasta traían vehículos, ¿no es cierto? Estamos hablando del año 72. Transportaban vehículos, fuerzas del ejército, fuerzas de gendarmería, y fueron a cada una de las viviendas, ¿no? De los que fuimos detenidos, se allanó la vivienda y de ahí se nos se revisó, digamos, a ver si había material político. Y evidentemente todos teníamos material político. Era una época, eso después te lo voy a preguntar, porque era una época en donde todo el mundo militaba, al contrario que hoy, donde el que milita está visto como nerd, que es raro. En esa época se veía como raro el que no participaba de alguna manera. No, política. Yo no te diría que sea tan... el tema que la práctica, yo diría que la práctica política sí estaba instalada, o sea, no solamente del lado de como es el sector de izquierda, también, el Partido Radical, en el ambiente, en la década de los 70, en el ambiente argentino, y entre ellos había política. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo. Bueno, es un pequeño fragmento, la verdad que la entrevista es muy interesante. Teníamos más fragmentos para compartir con ustedes, pero como podrán ver, hemos pasado ya a 5 minutos del cierre de este programa que finaliza a las 12 del mediodía. Siempre nos quedaron notas afuera, queríamos compartir información también respecto a Antena Negra TV, ya que AFCA se comprometió con Antena Negra frente a organizaciones comunicacionales, también a resolver el problema de Antena Negra. Queríamos compartir también esta información, lamentablemente no vamos a alcanzar con el tiempo. Nos estamos despidiendo ya de esta Enredando las Mañanas. Los audios que de Manfredo Letzian lo vamos a compartir en la página de la red, en donde está referenciado este programa. Están los audios que los fragmentos de audios que sacamos de la entrevista completa y que queríamos compartirlas en el día de hoy. Nos vamos a despedir nosotros hasta mañana a partir de las 10 de la mañana, como todos los días estaremos en Enredando las Mañanas, desde mañana martes desde La Colectiva Radio. Un placer haber compartido con ustedes el programa de hoy. Hasta mañana.